Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 9 de octubre. Acuérdate, Señor, de tu alianza. No olvides, por más tiempo, la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa. No olvides las voces de los que te buscan. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jafa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos a suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches.

nuestra luz más potente. No perdamos ni tanto tiempo ni tanto cerebro en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Es una forma de comunicación, imposible de parar, claro que no. Pero cuidado, puede venir mensajes que te inviten a ser egoísta, a encerrarte en ti mismo, a pensar en ti mismo, cuando la palabra siempre nos invita a ir a los demás. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente la palabra invita a salir de sí mismo. Es una palabra que nos prepara siempre a ir por los caminos del mundo. Hoy comenzamos con historia de el antiprofeta. El profeta es aquel que ve en nombre de Dios, anuncia la salvación, pero hoy hay un antiprofeta, uno que no quería ir, el famoso Jonás. Jonah quiere decir paloma. Y nada, las palomas eran símbolo de la devoción, de la obediencia, pero este, por más que se llamaba Jonah, era rebelde solapado. Le dijo el Señor, vete a Nínive, y agarró para el otro lado. Hoy apenas comenzamos la historia. Mañana veremos cómo termina la historia de este antiprofeta, de este rebelde que al final cumple, porque Dios lo hace, lo que quiere. Pero, hermanos, ese antiprofeta es el contrario de alguien que hoy va bajando de Jerusalén a Jericó, o al revés. En ese camino había un hombre tirado, asaltado, medio muerto. Y viene el buen samaritano y a ese medio muerto le da vida. Lo levanta, lo cura, lo va a dejar a la pensión y dice que va a pagar la deuda cuando regrese, que es esto, ¿no? Jesucristo es aquel que nos encomienda a nuestro hermano. Y cuando regrese nos dirá, bueno, cuidaste a tu hermano, te lo dejé encargado yo a tu hermano. Naturalmente Jesús cuenta esta historia porque había un hombre que sabía mucho de la ley, pero realmente no sabía quién era su prójimo. El prójimo es aquel que está cerca de ti. No se sabe, hermanos, de dónde es, de qué nación, de qué cultura, de qué situación económica. Es aquella persona que comparte el camino. Una persona me decía, cuando voy por la pista, la autopista, me pongo a pensar quiénes van en los vehículos. De todo lo que te puedas imaginar, los buenos, los malos, los peores, los santos, los diablos. La vida es un camino. Nos encontramos de repente con uno que tiene necesidad. Y por eso, así como Jonás no quería cumplir su misión, este hombre tuvo misericordia. Sintió lo que el otro estaba pasando. Dice que se le conmovió el corazón y lo curó. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. En primer lugar, ¿no será que somos un poco como Jonás? Porque esto me lo dijo francamente alguien. Me pidió el párroco que fuera a hablar con una persona que se estaba alejando de la iglesia porque no sé qué lío tuvo con el consejo parroquial. Yo dije, sí, sí, ya voy, padre. Y después un día me agarré para otro lado porque no quería enfrentar esa misión. No es miedo, es a veces falta de amor. Dejamos que el mundo se caiga porque, aunque Dios nos pide, va y ayuda, agarramos para otro lado. La segunda pregunta es, ¿realmente nos hacemos prójimos? Prójimo de los que están sufriendo, sufriendo verdaderamente. Hay miserias espirituales horribles. Solo el caso de los drogadictos. No bastaría que el mundo entero llorara por esos que están tirados en la vida, destruidos por esa droga. Nos hacemos prójimos de cualquier persona o tenemos aquellos que son nuestros, nuestros preferidos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que en el fondo es el mismo buen samaritano. Es Cristo que vino, que salió del Padre, nos encontró en el camino y nos curó y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. No era una misión fácil venir al mundo, salir al camino y encontrarnos así como estábamos, medio muertos. Gracias, Señor, porque nos has salvado y nos has encomendado a la Iglesia. Ojalá que en la Iglesia cuidemos a aquel que nos ha sido encomendado por ti, Señor, que un día volverás y nos darás según lo que hayamos hecho, según hayamos tratado a nuestro prójimo. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo responsorial que está tomado del capítulo 2 de Jonás: en el peligro grité al Señor y Él me atendió. Recordemos la historia, ¿no? Jonás rebelde se ve en un barco, viene la tormenta, dirán quién es el culpable. Él dice, yo me fui contra Dios, y lo tiran al agua y se lo traga el pez. Bueno, ahí hubiera terminado la historia. Pero aún que era rebelde, Dios lo salva. Se lo traga ese pez y lo lleva a donde Jonás no quería ir. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos al buen samaritano. El buen samaritano se encuentra un hombre que está también todo destruido, inconsciente, no sabe ni quién lo está ayudando, pero es Dios que lo está ayudando. Pensemos en ese hombre. Pensemos en que debe haber quedado agradecido por lo que Dios hizo por él y digamos, en el peligro, grité al Señor y Él me atendió. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos. El primero, no ser rebeldes con Dios, como Jonás, que sí, ya voy, pero no fue aquel de la parroquia, no, aquella persona de la parroquia. Le dijeron, mire, puede ayudar. Sí, sí, yo le hablo. Y nunca lo hizo. Y después tuvo que decir, pecado de omisión. En segundo lugar, nosotros, pues sí, seamos como el buen samaritano, porque Cristo fundó una iglesia. La iglesia es la continuación del buen samaritano. No estábamos como las sectas para aprovecharnos del evangelio y quitar a la gente lo poco que tiene. Porque eso se hace mucho, ¿eh? Se quita lo poco que se tiene. En fin, demos lo poco que tengamos o algo más y démosle gloria a Dios teniendo misericordia de toda persona que necesite nuestra ayuda. Ave María Purísima, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.